Buenos días a todos. Es bueno estar con ustedes esta mañana para escuchar de Dios en su palabra. Y mi español todavía está mejorando, así que estoy agradecido por mi amigo Ariel, que va a traducir para mí. So, if you have a Bible, please turn to the book of Galatians. Si tienen una Biblia, por favor, busquen el libro de Gálatas. We will be studying Galatians chapter 5, verses 13 through 15. Estaremos estudiando Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. We'll read, I will pray, and then we will begin. Leeremos, voy a orar y comenzaremos. Gálatas 5, 13 al 15. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Let's pray. Oremos. Father God, Padre, Padre nuestro, we thank you so much for this morning to come together. Te agradecemos esta mañana por venir juntos. Lord, please speak to us through your word this morning. Señor, por favor, habla a través de tu palabra esta mañana. Lord, I need your help, so I just pray for your help that the Holy Spirit would work through us this morning. Señor, te pido esta mañana que tu Espíritu hable por mí esta mañana. So that we can hear from you. Y así podemos oír de ti. Thank you for your word, Lord. Gracias por tu palabra, Señor. In the name of Jesus I pray, amen. En el nombre de Jesús oramos, amén. We just read about freedom. Acabamos de leer sobre la libertad. And also serving. Y también servir. But the interesting thing about this passage is that Paul tells us that we have been freed to serve in love. Pero lo interesante de este pasaje es que Pablo nos dice que hemos sido liberados para servir en amor. Well, what do you think about when you hear the word freedom? ¿En qué piensan cuando digo la palabra libertad? Probably not serving others. Probablemente no servir a los demás. The dictionary says freedom means unhindered, independent, free of obligations or restrictions. El diccionario dice libertad significa sin obstáculos, independiente, libre de obligaciones o restricciones. Also to loose or untie. También soltar o desatar. Like freedom from being tied up or imprisoned. Como libertad de estar atado o encarcelado. Paul writes to Galatian Christians that they are no longer imprisoned by the laws of Moses. Pablo escribe a los cristianos gálatas que ya no están encarcelados por las leyes de Moisés. They do not have to follow all the laws of the Jewish religion. No tienen que seguir todas las leyes de la religión judía. They've been set free in Christ. Han sido liberados en Cristo. The world tells us that freedom is found when we don't have to serve anyone else. La palabra dice que libertad es cuando no tenemos que servir a nadie más. Well, the world, el mundo dice. They say that we're free when everyone else has to serve us. El mundo nos dice que la verdadera libertad se encuentra cuando no necesitamos servir a cualquiera. But your Bible says something else. Pero tu Biblia dice algo diferente. This passage says that you've been called to live in freedom, not to sin, but to serve one another in love, fulfilling the law. Este pasaje dice, habéis sido llamados a vivir en libertad, no a pecar, sino a servirnos unos a otros en amor cumpliendo la ley. One Bible commentator wrote this. Un comentarista de la Biblia escribió esto. The call to freedom also means that we are free from using people. El llamado a la libertad también significa que estamos libres de utilizar a las personas. We're free from seeking the approval of people. Estamos libres de buscar la aprobación de la gente. We're free from self-promotion. Estamos libres de la autopromoción. Instead, we are to live out of the overflow of a heart that has been set free by Christ. En cambio, debemos vivir del desbordamiento de un corazón que ha sido liberado por Cristo. And to serve others lovingly. Y servir a los demás con amor. I've heard that some churches in Guatemala have a lot of rules. He oído que algunas iglesias en Guatemala tienen muchas reglas. Or they're very legalistic. O son muy legalistas. That's dangerous. When we add on to God's word and force people to follow rules to get them to be good, that's dangerous. Eso es peligroso cuando añadimos a la palabra de Dios y obligamos a la gente a seguir reglas para intentar que sean buenas. Es peligroso. Yeah, it's a changed heart and the Holy Spirit of God that helps us to do good, not rules. Es un corazón cambiado y el Espíritu Santo de Dios lo que nos ayuda a hacer el bien, no las reglas. Rules are dangerous because we can think that in following the rules we can earn acceptance before God. Las reglas son peligrosas porque pueden hacernos pensar que podemos ganar aceptación ante Dios al seguirlas. But the other danger that Paul is writing about here is to use your freedom in Christ as an excuse to sin. Pero el otro peligro sobre el que Pablo está escribiendo aquí es que utilizar la libertad en Cristo como excusa para pecar. We see it in verse 13. Don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Lo vemos en el versículo 13. No uses tu libertad para satisfacer tus deseos de naturaleza pecaminosa. Or in the reign of Valera, do not use your freedom as an occasion for the flesh. O en la Reina Valera, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Flesh here does not mean our skin, but our sinful nature. Carne aquí no significa nuestra piel, sino nuestra naturaleza pecaminosa. This is one example where we see that the Reina Valera, or the King James, is a very good and accurate translation. But the New Living Translation is easier to understand and can be helpful. Este es un ejemplo donde vemos que la Reina Valera es muy buena, es una traducción precisa. Pero la Nueva Traducción Viviente es más fácil de entender y muy útil. So Paul's writing about the misuse of God's grace. Pablo está escribiendo sobre el mal uso de la gracia de Dios. To receive the free gift of forgiveness and then use it as an excuse to sin. Recibir el regalo gratuito del perdón y usarlo como excusa para seguir pecando. What if someone that you know was in prison? ¿Qué pasaría si alguien que conoces estuviera en prisión? And you went to them with a deal from the judge. ¿Y fuiste a ellos con un trato con el juez? And you said, I know you did some bad things, but I'm going to go to jail for you. Y les dijiste, sé que hiciste algunas cosas malas, pero yo voy a ir a la cárcel por ti. The judge said, I can serve your jail sentence for you, and you can go free. El juez dice que puede cumplir tu sentencia de cárcel por ti, y tú puedes ser libre. And then, of course, your friend is very thankful and happy to be set free. Y, por supuesto, tu amigo está muy agradecido y feliz de estar libre. But then, when they get out of jail, they go right back to doing the illegal things that put them there in the first place. Pero luego, cuando salen de la cárcel, vuelven a hacer lo ilegal, cosas que no están permitidas en primer lugar, que lo llevaron a la cárcel. What do you think that says about their feelings toward the person who set them free? ¿Qué crees que dirían sobre cómo la persona ha tratado a su amigo que sacrificó su vida para ir a la cárcel por ellos? The friend who sacrificed their life so that they'd go into jail for them. Las personas que han ido a la cárcel por su libertad. Would you say that that person loved the one who set them free? ¿Dirías que esa persona ama a quien lo liberó? I think it shows they didn't really care about the sacrifice, or they would live differently. Creo que eso demuestra que realmente no les importó el sacrificio hecho por ellos, o vivirían de manera diferente. There's a big danger to believe that we are going to heaven because we prayed a prayer to Jesus once, when in reality nothing changed in our hearts. Existe un gran peligro en creer que vamos al cielo porque una vez hicimos una oración a Jesús, cuando en realidad nada cambió en nuestros corazones. We prayed a prayer, but we're still chasing after sin. Hicimos una oración, pero todavía estamos persiguiendo el pecado. Nothing changed, and someone might even be surprised to hear that we are a Christian because of the way that we're living. Nada cambió y alguien podría sorprenderse al escuchar decir que somos cristianos por la forma en la que vivimos. Christians continue to sin, but we start to hate our sin. Los cristianos siguen pecando, sí, pero empezamos a odiar nuestro pecado. And God starts to change us from the inside through the power of His Holy Spirit so that we begin to want what He wants. Dios comienza a cambiarnos a través del poder de su Espíritu Santo para querer lo que Él quiere. And we still have to fight our sin, but God gives us new desires to love Him and love others. Y todavía tenemos que luchar contra nuestro pecado, pero Dios nos da nuevos deseos de amarlo y amar a los demás. God is holy, so we want to be holy. Dios es santo, pero por eso queremos ser santos como Él. We're not doing good works to follow rules, but because we are a new creation. No estamos haciendo buenas obras para seguir reglas, sino porque somos una nueva creación. A true Christian has become a child of God. El verdadero cristiano se ha convertido en un hijo de Dios. That is their new identity. Esa es la nueva identidad. The old sinful man or woman has died with Christ and the new man has been born. El viejo hombre pecador ha muerto con Cristo y ha nacido de nuevo. One of my favorite verses is Galatians 2:20. I'll read it in the New Living Translation here. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Listen to the thought of this Bible scholar. Escuche este pensamiento de un estudio de la Biblia. Christian freedom is not a freedom to sin, but a freedom from sin. La libertad cristiana no es la libertad para pecar, sino la libertad del pecado. We've been set free to serve one another out of love. Hemos sido liberados para servirnos unos a otros por amor. That might sound strange to you, but many things sound strange until you try them. Puede que te suene extraño, pero muchas cosas suenan raras hasta que las he probado. Of course, we should simply believe that because it's in our Bibles. Por supuesto, simplemente debemos creerlo porque está en la Biblia. And that is enough for me because the Bible is my final authority in my life. Este es suficiente para mí porque la Biblia es la autoridad final en mi vida. And the Bible is true, amen. Y la Biblia es verdadera, amén. But it might be hard to believe or understand until you've experienced it. Pero puede ser difícil de creer o comprender hasta que lo hayas experimentado. You've been set free to serve in love, and when we serve others, it's an amazing blessing to us. Hemos sido liberados para servir en amor, y cuando servimos a los demás, es una increíble bendición para nosotros. And this made me think of guacamole. Y esto me hizo pensar en guacamole. Just listen, it'll make sense in a second. Solo escuchen, tendrá sentido en un momento. I never tried guacamole until we came to Guatemala. Nunca probé guacamole hasta que alguien me lo ofreció en Guatemala. I'm sorry, but it just looks disgusting. Lo siento, pero se ve asqueroso. The color. El color. I mean, you know what it looks like. Quiero decir, ya saben cómo se ve. The texture. La textura. Gross. Asqueroso. It's not. Feo. But if you would have told me that eating guacamole was enjoyable and that it tastes really good, I never would have believed you. Si me hubieras dicho que comer guacamole era divertido y que sabe muy bien, nunca te lo hubiera creído. But I didn't want to be rude when it was offered to me. Fresh homemade guacamole right from avocados off the tree in their backyard. Pero no quería ser grosero cuando me sirvieron guacamole fresco y casero. Me ofrecieron aguacates recién cortados de su árbol ese día. So I tried. Y lo probé. And I really liked it. Y me gustó en realidad. The texture was so good, very creamy and satisfying. La textura era muy buena, muy cremosa y satisfactoria. The taste was amazing. El sabor era increíble. It goes really well with tortilla chips and inside tortillas. Yum. Va muy bien con chips y con tortillas. Amén. Amén. Amén. It's the same with serving others. Es lo mismo ocurre con servir a los demás. Serving one another is an incredible blessing for the one who is serving. Servirnos unos a otros es una bendición increíble para quien está sirviendo. The feeling you get from serving others is amazing. La sensación que se obtiene al servir a los demás es asombrosa. To know that because you put other people above yourself and that they've been blessed, this blesses your heart. Saber que porque pones a otras personas por encima de ti han sido bendecidas, bendice tu corazón. And Paul wrote that we are to serve one another in love. Y Pablo escribió que debemos servirnos unos a otros en amor. Making someone else feel loved is a beautiful thing. Hacer que otra persona se sienta amada es algo muy hermoso. My wife has never liked taking out the trash. A mi esposa nunca le ha gustado sacar la basura. In the United States, the city that we're from, in that city, it's often very cold outside. En Estados Unidos, en la ciudad de donde somos, suele hacer mucho frío afuera. Like the cold that gets into your bones. Como el tipo de frío que se mete en los huesos. And Katie hates being cold. Katie odia tener frío. So one thing that I learned I could do to serve her in love was to take out the trash. Entonces una cosa que aprendí que podía hacer para servirla con amor fue sacar la basura. I don't like taking out the trash. No me gusta sacar la basura. It's not fun. No es divertido. But I actually enjoy doing it for her, especially on cold days, because I know that it serves her and helps her feel loved. Pero en realidad disfruto hacerlo por ella, especialmente en los días fríos, porque saber que le sirve y le ayuda a sentirse querida. It's just taking out the trash. I'm not doing something amazing, but it feels good. Es simplemente sacar la basura. No estoy haciendo nada extraño, pero se siente muy bien. So Paul wrote this letter to a church in Galatia. Así que Pablo escribió esta carta en Galicia. So where it says, use your freedom to serve one another in love, he's telling them to serve each other. Entonces, donde dice, usad vuestra libertad para servir a los otros en amor, está diciéndoles que se sirvan unos a otros. And serving in the church might look different for each one of us. Servir en la iglesia puede ser diferente para cada uno de nosotros. Some of you might be able to come early and set out the chairs. Algunos de ustedes podrían llegar temprano y sacar todas las sillas. Doesn't sound fun to wake up and leave the house early to put out a bunch of chairs. No suena divertido despertarse y salir más temprano de casa para sacar un montón de sillas. But when you're doing it in love, thinking of the blessing it will be for the church to come and have a place for everyone to sit. Pero cuando lo haces con amor y pensando en la bendición que será que la iglesia tenga lugares para que todos vengan y se sienten. It's a blessing to set up the chairs. Es una bendición montar todas las sillas. Getting the food ready for a snack and handing it out to everyone when you have hunger in your stomach. O preparar toda la comida para la merienda y repartirla entre todos mientras miras con el estómago vacío. But it feels good to provide something for our church to enjoy while they talk to each other and enjoy each other's company. Pero se siente muy bien proporcionar algo para que nuestra iglesia disfrute mientras nosotros hablamos unos con otros y disfrutamos de la compañía de los demás. Other of you have the ability to, or the gift to teach the children in the back so the parents can listen to their sermon without distraction. Otros de ustedes podrían tener la habilidad de enseñar a los niños en la parte de atrás para que sus padres puedan escuchar la prédica sin distracciones. And while children are very cute, they can be a lot to handle. Si bien los niños son muy lindos, puede ser difícil de manejar. Sí. But when you are serving in love, your heart is grateful for the opportunity to bless parents with some time to devote to learning more about God. Pero cuando estás sirviendo en amor, vuestro corazón está agradecido por la oportunidad de bendecir a los padres con algo de tiempo para dedicarlo a aprender más sobre Dios. God gives all of us different gifts to use to serve each other. Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones para servir unos a otros. 1 Peter 4:10 says, God has given each of you a gift from his great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse unos a los otros. What about the people who come to our church and are unable to set up chairs or help with communion, Holy Supper, because they're older? ¿Qué pasa con las personas que vienen a nuestra iglesia y no pueden poner sillas o servir en comunión, en Santa Cena, porque son ancianos? They can serve us in many ways. Nos pueden servir en muchas maneras. They can spend time praying for us. Pueden pasar tiempo orando por nosotros. They can talk to us and share the wisdom God's given them from reading their Bible for years and living their lives for Jesus. Pueden hablar con nosotros y compartir la sabiduría que Dios les ha dado desde sus muchos años leyendo la Biblia y viviendo sus vidas para Jesús. I don't know about you, but for me, it's a blessing just to see them coming faithfully every Sunday and worshiping the Lord with us. No sé a ustedes, pero para mí es una bendición solo verlos venir a la iglesia y adorar con nosotros. Their example of faithfully attending our church as our elders, whom we should respect, serves us very well. Su ejemplo de asistir fielmente a la iglesia como nuestros mayores, a quienes se debe respetar, nos sirve a todos muy bien. Sí. I also want to point out that in all things, Jesus is our greatest example. También quiero señalar que como en todas las cosas, Jesús es nuestro mayor ejemplo aquí. He both taught that we are to be servants, and he showed us this with his life. Él enseñó que debemos ser siervos y nos lo mostró con su vida. Turn to Matthew 20:26. Vayamos a Mateo 20:26. That's Matthew 20, and we'll be in 26 through 28. Mateo 20, del 26 al 28. Cuando tienes, dice amén. Okay. Matthew 20:26-28. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. And whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man, that's Jesus, came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Mateo 20:26-28. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. There's no greater example than Jesus Christ, who gave up his life to serve us. No hay mayor ejemplo que Jesucristo, que entregó su vida para servirnos. So that through his sacrifice, we could be forgiven of our sins. Para que por su sacrificio podamos ser perdonados de nuestros pecados. Jesus served us by paying the price for our sins with his life. Jesús nos sirvió pagando el precio de nuestros pecados con su vida. Even though he never sinned, he chose to die in our place. Aunque él nunca pecó, eligió morir en nuestro lugar. So that our relationship with God could be fixed. Para que podamos tener una relación con Dios arreglada. The sin that separates us from the holy God has been washed away when we turn from our sin and put our faith in Jesus Christ. El pecado que nos separa del Dios Santo es lavado cuando nos apartamos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo. If you have never believed in Jesus as your Savior, today is the day. Come and talk to one of us. We would love to talk to you and pray for you. Si nunca has creído en Jesús, es tiempo de que vengas hoy y te acercas a uno de nosotros y hablar de esto. Back to Galatians chapter 5. Regreso a Gálatas capítulo 5. In verse 14 it says, this sums up the law. Galatians. I just added that, but it's right below number 4. Below number 4. Ah, 14. Okay. En el versículo 14 dice esto, que resume la ley. Paul's trying to tell the people who are trying really hard to follow the Jewish law that loving each other is actually the way to do it. Pablo está tratando de decir a todas las personas que se esfuerzan mucho por seguir la ley judía que amarse unos a otros es en realidad la forma de hacerlo. If they're so concerned that everyone should be following the law, loving your neighbor as yourself gets all the things that the laws are pointing to done. Si tanto les preocupa que todos cumplan la ley, amando a su prójimo como a usted mismo consigue que se hagan todas las cosas que las leyes indican. Loving others fulfills the law. Amar a los demás cumple la ley. The church was fighting over if Christians needed to follow the laws of the Jews. La iglesia estaba discutiendo sobre si los cristianos deberían seguir las leyes de los judíos. And this was causing division in the church. Y esto estaba causando división en la iglesia. And it's really important to God that his people be unified. Y es realmente importante para Dios que su pueblo esté unido. Ephesians 4:3 says, make every effort to keep yourself united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Efesios 4:3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Romans 12:18 says, do all that you can to live in peace with everyone. Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Serving one another in love builds up and brings life. Servirnos unos a otros con amor edifica y da vida. But here Paul is talking about behavior that destroys. Pero aquí Pablo está hablando de comportamientos que destruyen. In verse 15, Paul used language that describes the behavior of animals biting, devouring, and destroying one another. En el versículo 15, Pablo usó lenguaje que describe el comportamiento de los animales mordiendo y devorándose y destruyéndose unos a otros. What are some ways that we can act like that? ¿Cuáles son las formas en que podemos actuar así? Gossiping about each other. Chismes unos de otros. Believing that we're better than others in the church because there are differences between us. Creer que somos mejores que otros en la iglesia por las diferencias entre nosotros. But God made all of us equal. Pero Dios nos ha hecho a todos iguales. Yet as humans, we are so quick to find differences between us and make judgments. Sin embargo, como humanos, somos muy rápidos en encontrar diferencias entre nosotros y hacer juicios. We say and think things like this. Decimos y hacemos cosas como esta. They do that in a weird way. They should do it in the right way, like me. Lo hacen de esta, lo hacen de esta manera rara, deberían hacerlo de esta manera o de esta otra manera correcta como yo. For example, Americans, many Americans do everything fast. Por ejemplo, muchos estadounidenses hacen todo rápido. We try to be efficient. Tratamos de ser eficientes. My family and I notice this when we go to the new mall, Telares. Mi familia y yo notamos esto cuando vamos al nuevo centro comercial Telares. We know the store we're going to and we walk there very fast. Sabemos a qué tienda vamos y caminamos muy rápido para llegar a esa tienda. Everyone else walks slow, but not us. Todos los demás caminan despacio, pero no nosotros. We are like the motos in Guatemala City passing others to go faster. Somos como las motos en la ciudad de Guatemala adelantando a otros para ir más rápido. Sí. But is that better? Pero ¿es mejor? Everyone else is content to spend their time enjoying their walk through the mall. Todos los demás están más contentos de pasar su tiempo disfrutando de su caminata por el centro comercial. We think our way is right, but is it better for our mental health? Creemos que nuestro camino es el correcto, pero ¿es el mejor para nuestra salud mental? Probably enjoying your time instead of rushing around everywhere is better. Probablemente disfrutando de tu tiempo en lugar de correr por todas partes es mejor. When we see differences in other people in the church, remember, God has made all of us different. Cuando veas diferencias entre otras personas en la iglesia, recuerda que Dios nos ha hecho a todos diferentes. And God does not do anything by accident. Y Dios no hace nada por accidente. He made us different so we can work together better. Él nos hizo diferentes para que podamos trabajar mejor juntos. Remember 1 Peter 4:10, God has given each of us a gift from his great variety of spiritual gifts. Recuerda lo que leímos en 1 Pedro 4:10. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un regalo de su gran variedad de dones espirituales. Use them to serve one another. Úsenlos bien para servirse unos a otros. It's like here at the school. Es como aquí en la escuela. If everyone was making the healthy snack, who would teach the kids? Si todos estuvieran preparando una merienda saludable, ¿quién enseñaría a los niños? And if everyone was teaching, who would make the food so that the students could concentrate and listen to their teachers? Y si nadie preparó la merienda, ¿cómo podrían los niños aprender y concentrarse en los profesores con el estómago vacío? Sí, with an empty stomach. It wouldn't work. No funcionaría. But together, the different workers complement each other. Pero juntos, los diferentes trabajadores se complementan entre sí. So be thankful for the ways that God has made other people in the church different. Así que agradece a las diferentes maneras en que Dios ha hecho a otras personas en la iglesia. And in your work. Y en su trabajo. If we think that everyone should be like us, we're being prideful. Si pensamos que todos los demás deberían ser como nosotros, estamos siendo orgullosos. And we're assuming that our way is best. Y estamos asumiendo que nuestro camino es el mejor. We're not looking to serve in love. No buscamos servir en amor. And another thing. Y algo más. You need to be thankful for the ways that God made you. Necesitas estar agradecido por la forma en que Dios te ha hecho. He knit you together in your mother's womb, Psalm 139 tells us. Él te tejió en el vientre de tu madre, Salmos 139:13. Sometimes I struggle with the ways that God has made me. A veces lucho con las formas en que Dios me ha hecho. I wish my brain worked differently. Desearía que mi cerebro trabajara de manera diferente. And that I could naturally be more like other people. Y que naturalmente podría ser como otras personas. But then I wouldn't be operating in the gifts that God has given me. Pero entonces no estaría operando en los dones que Dios me ha dado. And remember the 10th commandment, you must not covet. Y recuerden el décimo mandamiento, no codiciarás. Or be jealous of people. Estaríamos celosos de las personas. So, I want you to think about one way God has gifted you to be able to serve others. Quiero que piensen en una manera en que Dios les ha regalado para poder servir a otros. I'll wait, you think for a minute. Esperaré un minuto, pueden pensar. One way God has gifted you to be able to serve others. Una manera en que Dios les ha dado para servir a otros. Maybe it's the gift of encouragement. Tal vez es el don de animar. Or kindness. Are you naturally kind to other people? O amabilidad. ¿Eres amable por naturaleza con los demás? Maybe you don't know which ways God has gifted you. Quizás no sabes cómo te ha bendecido Dios. I want you to ask your loved ones what they think, and you might be surprised at what they say. Pregúntale a tus seres queridos qué piensan. Te sorprenderá lo que pueden decir. So, entonces, you have been called to live in freedom. Así que han sido llamados a vivir en libertad. Not to sin. No para pecar. But to serve one another in love. Pero sírvanse unos a otros en amor. Loving others sums up the law. Amar a los demás resume la ley. Do not destroy one another with biting and devouring. Y no se destruyan unos a otros mordiendo y devorando. Let's pray. Oremos. Father, I thank you for the love and unity that I do see in this church. Padre, gracias por el amor y la unidad que veo en esta iglesia. I thank you for the ways in which we can love each other in a supernatural way. Te agradecemos por la forma en que nos podemos amar unos a otros en una forma natural. Lord, help us to see the ways we can serve one another. Y la forma en que podemos servirnos unos a otros. Help us to know each other so we can pray for one another. Ayúdanos a conocernos unos a otros y podamos orar por los otros. Help us to see this place as our spiritual family. Espero que este lugar es un lugar espiritual. Help us to have an attitude of the heart to come not only to receive, but also to give. Ayúdanos a venir a este lugar, no solo para dar, para recibir, sino también para dar. And thank you for the greatest gift of salvation we have through your Son, Jesus Christ. Y gracias por el regalo que nos has dado de salvación por tu Hijo Jesús. In the name of Jesus I pray. Amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.